Comisario Enrique Zamora de la Brigada Homicidio de Puerto Montt. La Brigada Homicidio ha culminado una primera fase de la investigación por el hecho que ocurrió en la Plaza de Armas de Puerto Montt. A raíz de la solicitud de la Fiscalía Local de esta ciudad, nos constituimos primero en la Plaza de Armas y desplegamos un trabajo de pericial y de investigación con respecto al sitio de suceso y al examen externo del cadáver, donde ya aquella noche pudimos establecer que la dinámica de los hechos nos daban cuenta de la intervención de terceras personas, es decir, estábamos en presencia de un homicidio, básicamente por la lesión que presentaba la víctima en su región precordial, es decir, en la región torácica anterior a la altura del pecho. Y cuando pudimos establecer que la situación de intervención de terceras personas, ¿cierto?, se desplegó el trabajo investigativo con varios equipos de la Brigada de Homicidios aquella noche. Algunos se dedicaban específicamente a la entrevista de testigos, a reunir los medios de prueba, también a la visualización de cámaras y otros antecedentes que nos pudiesen permitir, primero, saber cómo se había efectuado esa herida y, segundo, quién era el autor. A raíz de eso, las diligencias lo permitieron ya aquella noche poder tener antecedentes de la persona que presuntamente estaría implicada en este hecho. Y de inmediato, uno de los equipos de la Brigada de Homicidios, ¿cierto?, comenzó la búsqueda de esta persona, la cual finalizó, como ya se sabe, con la detención de la misma en la ciudad de Castro. Él se entregó en la Brigada de Investigación Criminal de Castro, de la PDI, a sabienda que ya nosotros, como ya expliqué, a partir de aquella noche habíamos dedicado grupos necesariamente dentro de su búsqueda y ya habíamos recurrido a algunos domicilios de él, y él y su círculo cercano sabía que la PDI lo estaba buscando. Bueno, los antecedentes que hay hasta el momento establecen que la persona responsable, de hecho, es un hombre de 24 años, oriundo de acá de Puerto Montt. ¿Qué vínculo tiene él con la víctima? La víctima y el victimario se conocían, son personas que tenían una relación, y a raíz de esta relación y algunos problemas que presentaron es la misma, se fue deteriorando hasta llegar a las lamentables consecuencias que podemos establecer en estos hechos. Hay rencillas anteriores entre ellos y algunos antecedentes que el detalle me imagino que serán entregados en el control de detención. La persona detenida con nosotros no registra, a no ser solamente la orden de detención por homicidio que estamos diligenciando en este momento. Al menos los antecedentes que nosotros hemos consultado no dan cuenta de otra detención, a no ser la que actualmente está sufriendo. Otro de los equipos de los procesos investigativos es habernos dedicado también a tratar de recuperar el arma, lo que logramos ayer en la tarde en un sector de acá de Puerto Montt, en un sector céntrico, cercano al lugar donde ocurrieron los hechos. Pudimos recuperar el que nosotros creemos que podría tratarse del arma, lo que de todas maneras va a ser periciado por el laboratorio de criminalística. Bueno, ellos, los jóvenes, normalmente se juntaban en la plaza de armas, y la casualidad en este sentido da por el evento o el hecho lamentable que ocurrió, pero la habitualidad de ellos era frecuentar la plaza de armas. Bueno, él dio su declaración, anoche pudimos concretar su declaración en base a los antecedentes que ya habíamos reunido, y que dan cuenta que los mismos estaban en un buen camino. Él hizo uso de su derecho a dar una versión junto con su abogado y en presencia de la fiscalía. Sí, bueno, la versión del vehículo, como dije anteriormente, nosotros no lo descartamos, pero por el momento no estamos trabajando sobre esa línea. Los antecedentes son claro en determinar la responsabilidad de la persona que estamos pasando detenida y que sería la única responsable del hecho que se está investigando.